Este canto solo busco a la violenta artista grafita vendriana. Ya viene la noche buena, reina alegría en la madrugada. Los pastorcillos que van del monte alegre y contento se van a cantar. Ya niño, es tú. Te esperan que nazca en la madrugada. Le traes corderillo un romero del campo pa' don Asfarta. Ya nació un niño, se le oye de llorar. Uno de los pastores que está pintada la puerta, se pone a cantar. Para ver encaminada, luna reata de ciego. Y el que llevaba la bota, se cayó en un agujero. Lástima de bota, lástima de vino, que no lo proban un camino. La Virgen la va a bañar y los tiende en el romero. La Virgen la va a bañar y los tiende en el romero. Y está, está sentado con un hermoso pandero, cantar y bailar. El rey de los cielos ya nació ya. ¡Dale, dale! ¡Carlos, este!